de leer el mensaje este. Jesús de Nazaret y su iglesia pobre. Podemos leer en el Evangelio de Juan lo que dice Jesús: si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Juan 21:22. Pero si leemos todo el capítulo, veremos claramente la sinagoga pobre, más tarde llamada iglesia de Jesús de Nazaret, un obrero carpintero. Se dice en este capítulo que Jesús ya había resucitado y que al principio nadie lo conoció, excepto el apóstol Juan. No vamos a discutir aquí si había resucitado o no, pero Jesús dijo en una ocasión que en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, son espíritus, son como ángeles. Pero aquí vemos que Jesús come pescado y pan con los apóstoles. Y vemos que Juan se queda para cuando venga por segunda vez el Cristo. Después de 2000 años ha renacido la iglesia pobre en Mallorca y la componemos obreros y obreras. Algunos somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, somos sucesores y descendientes de la iglesia pobre de Jesús de Nazaret. Muchos años después de la muerte de Jesús, en Roma, el rey Constantino, junto con la gente rica, organizaron en Roma lo que se conoce como el Vaticano, nombrando a un llamado Papa, como sucesor de Pedro, y después cardenales, obispos, sacerdotes, etc., con títulos de Vicario de Cristo, Su Santidad, Santo Padre, Príncipes de la Iglesia, Monseñor, Reverendo, etc. Andando el tiempo, además del Palacio del Vaticano, construyeron en muchos lugares del mundo grandes catedrales, templos, monasterios, conventos, ermitas, etc. Algunos siglos después, un sacerdote católico alemán llamado Martín Lutero se apartó de esta iglesia católica y empezó el protestantismo. Pero ni uno ni otro son la iglesia pobre, por la sencilla razón de que estas organizaciones religiosas, catolicismo y protestantismo, están compuestas de ricos y pobres, o sea, de explotados y explotadores. Unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y de esta forma todos se burlan de Dios y del prójimo. Pues Jesús mismo dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Citando los mandamientos de Dios, está claro que el verdadero y único cristianismo en el mundo es la iglesia pobre, que en la actualidad la componemos todos los pobres del mundo, que buscan a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida, pues sin Cristo, el Espíritu de Dios, sin tenerlo en uno mismo, nadie es cristiano. Si los ricos quieren ser cristianos, ya lo saben, no se puede servir a Dios y al dinero. Aconsejamos a todos los pobres del mundo que se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, que se aparten de todos los partidos políticos y militarismos y que procuren no traer muchos hijos al mundo. Ánimos amigos, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, y tratad de vivir la verdadera religión de Dios, que es la bondad. Esto es el Evangelio o Buena Nueva que nos dio Jesús de Nazaret. Así sea, amén. Cayetano Martí, septiembre de 2005. Bueno, como siempre, en cada reunión, vosotros tenéis la palabra, todos. Como muchas veces decimos, aquí no hay casualidades, porque en este mensaje nos explica qué es la iglesia pobre. Y este es un día especial para expresar y para decir lo que es la iglesia pobre. Y estos mensajes, no es que lo hayamos escogido hoy, sino que a principio de año José Luis coge los mensajes escritos durante el año anterior y les pone fecha. Y aquí está la fecha de hoy, bueno, de mañana. Sí. Y esto ya nos pasa muchas veces, quiero decir, un tema determinado que interesa por lo que sea, pues el mensaje coincide. Y hoy coincide. Este que yo pienso es algo que tenemos en común nosotros aquí y no solamente mi sinagoga, pienso el judaísmo como grupo, como pueblo, como religión. Vosotros decís que vosotros son pobres, pero yo pienso esto es la verdad, vosotros son ricos, porque alguien que piensa que si tenemos una catedral muy grande, muy bonita, entonces somos ricos. Ellos son en verdad pobres, yo pienso. ¿Qué es especial en una sinagoga? ¿Qué hace que una sinagoga es una sinagoga? Y la verdad es solamente la gente. Entonces, cada lugar puede ser una sinagoga. No tenemos muchos, en judaísmo, muchas catedrales grandes, edificios grandes. No tenemos. Hay lugares que hay, pero normalmente una sinagoga es una habitación en un piso, donde gente viene juntos para rezar, para estudiar. Esto es una sinagoga. Entonces, no hay una diferencia profunda entre esta habitación aquí y la sinagoga de Palma. Yo lo que pienso es que en este sentido habría que un poco quitar lo que es la estructura. La estructura, sea una habitación o sea un lugar o sea un templo. Quizás, claro, como verás, y esto ya lo pudiste comprar el otro día, nos basamos en lo que es las enseñanzas de Jesús como judío también, de aquel entonces. Y yo reincidiría más en el hecho de que, como judío, que no, como dice el Nuevo Testamento, no vino a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplir lo que estaba escrito. No es la estructura, sino la persona, pienso yo. Porque hay un momento determinado, hay un versículo que también dice, allá donde están dos o tres reunidos en mi nombre, esto lo dice Jesús en el Nuevo Testamento, ahí estoy yo en medio de ellos. Sí. Claro, cuando hablamos de las personas en sí que se reúnen, entonces, en espíritu, si están, como aquel que dice, reunidas en nombre de Cristo, se dice de Cristo o de Dios, Él está entre esas personas, o en teoría tenía que estar ahí, vamos, a nivel espiritual. Lo que pasa es que, claro, si abogamos un poco por la cuestión de lo que es el templo, lo que es la iglesia, tal, podemos definir un poco la cosa, decir sí, que es lo mismo o no es lo mismo. El hecho de que, si has visto en el mensaje, nos desligamos completamente, o a nivel personal cada uno se puede desligar, de lo que es la organización, de lo que son las organizaciones en sí. Y más o menos cada uno aquí ha tomado su alternativa, como aquel que dice, o su sentimiento, dándose de baja de las religiones organizadas o como quiera. Pero no nos damos de baja en absoluto de lo que es el sentimiento de Dios, que eso es lo que intentamos un poco, cada uno a su manera y en el nivel que pueda, compartir, sentir, y en ese momento, pues te diría yo, nos hace esa iglesia, sinagoga o como queramos llamarlo. No por la estructura, pero sí por el espíritu. Hay una curiosidad, ya que, perdonad, pues que me meta por aquí. Hola. ¿Cómo estás? Hay una curiosidad que se ha dado hasta el momento a nivel histórico, ¿no? Y es, bueno, hace unos días pues salió en el Última Hora, salió un pequeño homenaje, yo creo que era necesario realizarlo, un pequeño homenaje a estas dos comunidades que durante siglos han estado en Mallorca, pues han estado bastante, bastante apartadas dentro del poder que ha estado durante siglos dominando y controlando, ¿no?, España, ¿no?, que es el catolicismo. Yo he creído, yo creí, y que a lo mejor me faltó y me tienes que disculpar, pues el haberte llamado y decirte, Jan, Saúl. ¿Puedo publicar esto? ¿Te parece que publique esto? Quizás me faltó esto, pero llamarte y decírtelo, ¿no? Pero yo creí que era importante lanzarlo y veremos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? La curiosidad de estas dos comunidades es la siguiente. Durante 500 años, un total silencio. A principios del siglo, a mediados del siglo pasado, el siglo XX, se empezó a abrir un poquitín la puerta, ya casi terminando ya la dictadura de Franco, ya se empezó ya a aceptar la idea de que existía de nuevo el pueblo judío en España, a pesar de que el Estado de Israel ya estaba realizado, ya estaba puesto otra vez en marcha. Pero en Mallorca se continuaba con esa falta de aceptación de esas dos comunidades históricas, que eran la comunidad judía, los seguidores de Moisés, y la comunidad israelita cristiana, seguidores de Jesús de Nazaret. Las dos comunidades israelitas. La curiosidad es que con el paso del tiempo, y gracias al turismo y gracias a cuantas cosas se pueden decir gracias, que no se sabe si se pueden decir o no, la comunidad judía se estableció, abrió de nuevo sus puertas, abrió las sinagogas, abrió su estructura física, aparte de la tradición oral, sus costumbres, pero sobre todo su estructura como religión, como organización, y fue aceptada. Vino el obispo de Palma de Mallorca e inauguró, como Franco inauguraba los pantanos, inauguró la sinagoga. Sin embargo, la comunidad israelita, amigos de Jesús, descendientes de Jesús, seguidores de Jesús de Nazaret, continuó en el anonimato, continuó sin ser aceptada por el catolicismo, sí. Por ese mismo catolicismo que aceptó que de nuevo apareciera la sinagoga de Palma, ¿no? Entonces, claro, la curiosidad es esto, ¿por qué en una sociedad como la nuestra, que ya tendría que haber, hace años que tendría que haber sido la religión, sea cual sea, ¿no?, un segundo plano, y la cuestión social, los derechos sociales, en primer plano? ¿Por qué la comunidad israelita judía, con su estructura, su religión, fue aceptada y nosotros no fuimos aceptados, no fuimos reconocidos, y hasta el día de hoy continuamos siendo no reconocidos? Yo creo que sí que tendría que hacerse tanto el catolicismo como tal vez todas las demás organizaciones religiosas llamadas cristianas, tal vez el judaísmo también reconociendo eso, pero esto es una prueba clara de que existe, y que no solamente es la tradición oral, sino que es la práctica, es la vida, es la realidad. Han tenido que pasar 500 años, pero seguimos vivos. Y no somos católicos ni protestantes, somos hermanos. Sin embargo, la comunidad judía no nos reconoce todavía. Ah, la comunidad judía no. Tampoco nos reconoce la comunidad judía. Y tiene que ser, y por eso quiero pedir disculpas, pero quiero que comprendas que también ha sido una acción de justicia el poderlo realizar. Y tiene que ser a base de un anuncio, una nota de prensa en la prensa, diciendo de que por fin en Mallorca ha acontecido un hecho histórico, que es el reconocimiento de estas dos comunidades, a pesar de que el catolicismo todavía no ha tocado las puertas, nuestras puertas, ni ninguna institución religiosa protestante ni nada, ¿no? Pero por fin, es un hecho. Y eso es algo que, bueno, a nosotros, unos lo viven más, otros lo viven menos, ¿no? Pero Cayetano, desde luego, es una de las personas a las cuales, pues, esto ha sido un regalo para él. Sí. Durante tantos años, toda una vida, primero viviéndolo como chueta, como descendiente de judíos, pero luego en el gran y poco reconocido siempre trabajo de maestro, de enseñar la historia, de enseñar a vivir, de enseñar esa tradición oral y de enseñar las enseñanzas del maestro, claro. Yo pienso que ¿por qué no son reconocidos la iglesia? Yo pienso y nosotros sí, como sinagoga, yo pienso es porque nosotros hemos venido de fuera, pero vosotros estaban antes como personas individuales, como parte de la iglesia, y habéis salido. Y entonces yo pienso que la iglesia tiene un poco miedo, porque yo pienso que este movimiento puede tener mucha fuerza. Sí, pero hay una diferencia, Saúl. Mira, nosotros durante años, y además ha sido siempre la filosofía de Cayetano, precisamente por esa tradición oral, ¿no? Porque siempre ha tratado, primero de vivirlo y luego de enseñarlo, de que lo espiritual es la experiencia. Y esa, además de estar dentro de esos genes de tradición oral, precisamente se ha transmitido oralmente. Pero nosotros no hemos reconocido nunca, ni le hemos dado un valor excesivo a lo que pudiera ser la organización. Organizar ese sentimiento espiritual, esa vivencia espiritual, esa tradición oral que se fundamenta en la familia, se fundamenta en lo que se va transmitiendo, ¿no?, de persona a persona, ¿no? Quizás no le hemos dado ese valor, y yo creo que es un sentimiento un poco compartido, que eso es el gran castigo que socialmente ocasionan los que tienen el poder hacia las personas que, como nosotros, no necesitan organización, pero estamos ahí, y no reconocen que estamos ahí, simplemente porque no tenemos un local, no tenemos un pastor, ni un rabino organizado, o sea, pagado, no tenemos cuotas, no tenemos estructura. Pero tienen un maestro. Efectivamente. Sí. Pero un maestro que al mismo tiempo, como él me dijo hace muchísimos años, es alumno, sí, del maestro. Sí, sí. Por lo tanto, ya no es tan un maestro como nos enseñan las religiones, los grupos, en fin. Y eso es algo muy importante que nosotros lo conservamos. Y quizás es lo que estamos pagando, ¿no? La falta de reconocimiento. Pero vamos, no estamos tampoco pendientes de ello. Pero es justo decirlo. Lo que se ha leído en el mensaje de las palabras de Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, como bien se ha dicho por aquí, Castro, no vino Jesús a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirla. Y esto que viene a decir Jesús, que le dicen, bien ha dicho Rabí, que en eso se resume, esto es mejor que cualquier holocausto y sacrificio, ¿no? Está en Levítico. Entonces, el Jesús, en su momento, simplemente fue un judío que intentó ser fiel al espíritu de la letra, al espíritu de la escritura, de la ley, ¿no? Y en ese sentido, los que hoy estamos aquí, seamos de sangre israelita o no, pero con ese mismo espíritu, por ejemplo, algunos habrá que sean judíos peninsulares, no chuetas, otros que ni siquiera tienen sangre judía, pero somos judíos espirituales, porque estamos con la misma ley, que no necesitamos tenerla escrita en un libro, porque está en el corazón de cada ser humano, porque es una ley natural. Entonces, para mí, el judaísmo, no el judaísmo como religión, sino como la parte espiritual, no como religión organizada, sino la parte espiritual, es para mí, no sé, mi origen, mi base, o mis hermanos, hermanos espirituales, porque estamos en las mismas. Cuando durante 500 años, no 500, miles de años, el catolicismo, y después siguió el protestantismo con el odio al judío porque matasteis a Jesús y tal y cual, ¿cómo matasteis a Jesús? ¿Y qué era Jesús? ¿Y qué eran los apóstoles? ¿Eran judíos? Gracias a estos judíos hay un mensaje positivo, una filosofía humanista para la humanidad hoy en día, que no es contraria, sino complementaria, con toda cualquier otra filosofía o doctrina que sea positiva, humanista. Y en ese aspecto estamos en el mismo carro. Sí. Y en cuanto a lo que hablaba José sobre el maestro, sí. Lo que tenemos clarísimo es que maestro solo hay uno, y es el Cristo, el Espíritu. Y aquí, maestro de Cayetano de Texas abajo, dijéramos en la parte material. Sí. Y yo un día leí, no es que sea mío, pero es una cosa que me gusta mucho. Leí que el buen maestro es el que crea muchos maestros. ¿No sabe mal? ¿Puedo sacar un par de fotos? No saldrá a ningún sitio, ¿eh? Y de esto es de lo que tratamos aquí, de ser maestros todos, sí, sí. Y discípulos todos. Y una de las cosas que aprendí cuando conocí a Cayetano, primero de todo, es a no ser un seguidor de Cayetano. Disculpe, otra vez. Una de las primeras cosas que aprendí de mi amigo Cayetano, sí, es a no ser un seguidor de Cayetano. ¿Puedes explicar un poco más? Sí, es muy sencillo. Por ejemplo, bueno, todos tenemos un fin y un día Cayetano no estará. Sí. Cayetano, yo creo, el que lo haya entendido cualquiera, es libre de entender las cosas como quiera. Yo, tal como lo he entendido, yo no tengo que ser, primero todo ya no un seguidor de Cayetano, ni siquiera un Cayetano. Yo tengo que ser un Miguel. Y eso es la enseñanza, aprender, sí, cada uno, como también dice a veces, a ser máquinas. Entonces, las enseñanzas de Jesús me valen, sí, pero yo no soy seguidor de Jesús. Me valen las enseñanzas positivas de Moisés, de este, del otro, pero con la idea de que rabino, sí, soy yo, sí, tú, aquel. Porque todos nos enseñamos unos a otros, todos aprendemos unos de otros. Hasta el padre aprende del hijo muchas cosas positivas que le enseña. Pero, como bien has dicho tú, el maestro con mayúsculas, solamente hay uno, es el Espíritu que nos, lo mismo que nos da, lo mismo que les daba el maná directamente en el desierto, les calla directamente, así es el Espíritu. Cae directamente a cada ser humano, es como la estrella de David. Elohim, el Señor, Adonai. Directamente un punto hacia toda la humanidad, sí, pero toda la humanidad, sí, tiene que ir hacia el punto, al origen. Esa es lo bonito de la estrella de David. Entonces, cada ser humano tiene que ser todo, todo lo que pueda ser un ser humano tiene que ser lo otro. No todo el mundo sabe montar en bicicleta, pero potencialmente todo el mundo puede aprender a montar en bicicleta. Si no aprende, allá cada uno, pero todos tenemos esa posibilidad. También la impresión puede ser que por el mensaje y esto, que esto es una especie de filo judío, una sinagoga bis, algo aparte de, y con las palabras que ha dicho José, como lamentando no haber sido reconocida y tal. No es la opinión de todos, por esto esta reunión es muy rica, porque no hay ninguna iglesia, ninguna secta que dejen participar a la gente como se participa aquí. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que esto tenga que ser un judaísmo bis, porque no lo es. Ya Pablo abrió él las enseñanzas de Jesús a Grecia y a todos los no judíos. Entonces, no tenemos por qué ser seguidores de Jesús solo judíos, sino podemos ser griegos, o sirios, o libaneses, o egipcios y tal. Por lo tanto, no es requisito, y nunca lo ha sido para maestro Cayetano, que aquí se pida el pedigrí. A ver, tú eres chueta, tú no lo eres. No, en absoluto. Y a Pablo no lo hizo. Tipo la primera sinagoga de Jesús. De los seguidores de Jesús en Jerusalén en los años 70 y pico ya abrieron a todos. Esto fue algo muy especial y muy peculiar para los judíos, porque los judíos no eran así. Lo que quiero decir es que este mensaje, pero hay otros mensajes que se dicen, no, es que el cristianismo ha sido manipulado y no han seguido a Jesús, es que el islam ha sido manipulado y no han seguido a lo mejor a Mahoma, que el budismo no sigue bien a Buda, es que el Sanedrín no ha seguido a Moisés, también se dice. O sea, no es que tengamos, o al menos de mi opinión, tengamos ningún compromiso con ninguna enseñanza de Sanedrín. Por supuesto, nos gusta la sinagoga, nos gusta la sinagoga. Si esto es una sinagoga aquí, pues muy bien, es un grupo de amigos. Si es parecido a la sinagoga, estupendo. Lo único que pasa es que a lo mejor en alguna sinagoga hay mucha gente desombida. ¿Eh? A ver si me entiendes. Y aquí no. Entonces, en la catedral predican el cristianismo de Jesús pobre, y algún misionero se ha ido a Uganda y hacen un trabajo increíble en una cabaña, y aquello de allí es muy pobre. Pero la estructura de la catedral y del Vaticano no es pobre. Los domingos van a misa y se dan la mano el gran empresario con el trabajador. Esto aquí no se da, porque como puedes ver, no, es que ya no viene el gran empresario. No, solo quería hacer esta puntuación, que no es tan cerrado hasta un... No. Además, incluso Jesús dice, si no están con nosotros, si no están contra nosotros, están con nosotros. Y precisamente estaban muy separados los cristianos primeros, perdona, ya termino, estaban muy separados de los judíos, porque los judíos, efectivamente, por ser una religión tan antigua, tan aceptada incluso en Occidente, pero tan antigua de Oriente, no tuvieron problema con los romanos de... Tuvieron problemas, ya sabemos lo que pasó en el templo, pero no tuvieron problema de persecución y de mártires como los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos fueron perseguidos, porque no seguían la costumbre de los judíos. En Roma, ya, todos los mártires, porque a los judíos en Roma se les respetaba que fueran judíos y que tuvieran sus... porque eran muy, una religión muy antigua, y los romanos, como muy inteligentes que eran en cuanto a poder militar y estructura, no querían líos con la religión antigua de los judíos. Entonces, no hay mártires judíos. Pero sí hay. Pero no del tiempo de Roma, cuando mataban a los cristianos. En Masada. Sí, y toda la ¿cómo se llama? La expulsión de judíos en el año 72. La diáspora, bueno, pero esto no es otra cosa. Sí, pero los cristianos de Roma eran perseguidos por cristianos. Los de los leones se los comían los cristianos. No tanto por cristianos como nombre, sino porque eran gente pobre, eran los esclavos, que hablaban de fraternidad, hablaban de igualdad, y eso rompía el sistema social basado en la esclavitud. Ahí está. Ese era el problema, que le rompía todo su esquema social. Todo lo que quieras. Entonces, los pobres que se autoliberan y dicen, todos somos iguales, todos somos hermanos, malo, hay que darles. Pero es que los judíos, ese es el problema, los judíos de Roma, para los romanos. Los judíos de Roma tampoco aceptaban al emperador como Dios. Tenían a su Dios, pero como era una religión antigua, no sufrían persecución. Los cristianos seguían sufrían persecución por ser precisamente una religión nueva, que ellos interpretaban como una subversiva. No, subversiva, que no querían hacer ir al servicio militar, que no querían adorar al emperador como Dios viviente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya desde el inicio hay una separación entre judíos, judíos y cristianos, cristianos. Bueno, incluso aquel judío que no era cristiano, simplemente por el hecho de atribuirse pues ese tipo de inquietudes, se le consideraba del otro bando. Solamente por el hecho de atribuirle esas inquietudes, ¿no? De justicia, de tal, de igualdad. Eres de la rama de los... claro, era... A mí lo que me llama la atención, lo que me llama la atención es cuando los israelitas estaban esclavos en Egipto, y nos dice ahí el... nos dice ahí la ley, bueno, la Torá, que el faraón les dice, bueno, pues pedid mejoras sociales, pues ahora vais a tener que vosotros mismos cortar la paja y hacer más ladrillos y tal y cual. Y aquellos estaban, no podían más, estaban hasta el límite de trabajo y de esclavitud. Y claro, ¿y qué esperaba el pueblo judío en aquel momento, el pueblo israelita? ¿Qué esperaban? ¿La liberación de qué? Era una liberación de la esclavitud, de la cosa social que estaban viviendo. Era algo insoportable. No tenían el día de... claro, luego vino las tablas con la ley, ¿no? No había un día de descanso, era una vida de trabajo, sin ningún día de descanso que te destrozaba. A lo mejor a los 30 años ya estabas hecho polvo. ¿Y qué buscaban aquellos? Liberarse de aquel sistema de explotación feroz al que lo tenían sometidos. ¿Qué pasó con Moisés? que los liberó y los llevó a una tierra donde manaba la leche y tal, y la miel. Pero, ¿qué fue la liberación del pueblo judío en aquel momento? Fue una liberación social. Social. ¿Entiendes? Yo pienso que tenemos en la historia muchos pueblos que son liberados de algo. Yo pienso que es muy importante pensar que los judíos, entonces los israelitas, estaban liberados a algo. ¿A qué? No solamente ser libres de la servitud en Egipto, a una nueva sociedad, un nuevo mensaje al todo el mundo. Y en ese aspecto yo también me siento israelita, pidiendo la justicia, la liberación que en aquel momento aquellos clamaban al Señor. ¿Entiendes? En la esencia, o sea, en la base, en el espíritu, soy israelita. Lo que, claro, por supuesto, no estoy sometido a ninguna estructura ni la necesito. Y respeto el que quiera estar en una estructura, me parece muy bien. Algo de libre. No podemos hacer pero, toda la tarde. Pero yo, israelita espiritual, en ese sentido. No tenemos tiempo, pero también, si vamos muy bien con lo de Moisés, pues podemos meter lo de Abraham. Y Abraham debería haber estado oyendo a Dios y estando la más de bien en Nur. ¿Por qué se tenía que ir a Ur? ¿Por qué se tenía que ir a Canaán a estropear, que a lo mejor todavía dura el problema de meterse donde ya hay otra gente? A lo mejor el problema palestino viene de Abraham. Hay teorías. Entonces, escuchando a Dios, aquí lo que Maestro Caetano, y yo ya no digo nada, es: tenéis que aprender a ser locomotoras, no vagones. Para ser vagones no importa ir a ninguna iglesia, ninguna religión, ni ninguna catedral, ni ningún sitio, ni ningún templo. Pensad con vosotros, la bondad os guiará, procurad estar inspirados por Dios a través de esta bondad y hacer lo mejor posible, vivir la vida con sencillez. Por supuesto, es muy difícil hacerse millonarios con esta teoría, con sencillez, con limpieza, vivir la vida limpiamente, no ensuciarla, quitar odios, quitar envidia, quitar rencores, etcétera, vivir esta bondad y ser locomotoras. Como locomotora pensó, y antes los profetas oían a Dios. Fíjate, ahora ya no hay profeta. Nosotros tenemos aquí uno que dice que oye el mensaje, pero en las religiones no hay. Abraham escuchó, Moisés escuchó, y fueron locomotoras. Y esto es lo que se trata, de ser locomotoras. Y no hace falta tener ningún local. Mi pregunta es, no, solamente para... Quiero saber, para ti, etc. ¿Una locomotora tiene solamente una función cuando sabe a dónde va? Y entonces, para ti, ¿a dónde va esa locomotora? Bueno, lo acabo de decir. Si te dejas guiar, o yo procuro, no quiere decir que lo consiga, ¿eh? Porque la sociedad, o sea, aquí estamos en un cuarto piso, estamos como esterilizados, aislados. Todo está muy bien, estamos elevados. Además no hay ascensor, cuesta subir. No, lo digo en sistema espiritual. Subimos la montaña cada vez que subimos de aquí cuatro pisos. Pero en la sociedad, abajo en la calle, es más complicado. El trabajo, la familia, la pareja, la persona, la esposa, los hijos, es muy complicado. Pero ¿cómo vamos? ¿Dónde vamos? Pues vamos donde te guíe tu bondad sin hacer daño a nadie. El camino no es tan ancho. No puedes bascular mucho a babor o estribor. Es que la vida recta es un caminito y no hay mucho más. Ahora, esto sí, pensar el momento, la vida, como la vives, como la piensas, desde esta posible ir de la mano de Dios, de lo que decimos nosotros Dios. Y Jesús nos da una idea bastante, pero también te la puede dar Buda, quiero decir, desde mi punto de vista. No es un compromiso que tenga que ser la Torá ni la Biblia, sino puede ser otros libros. En Grecia, 500 años, como tú sabes muy bien, con Platón y con Aristóteles y con los presocráticos, se habló muchísimo de religión y ya tenían muy buena idea de que era Dios y tal. O sea, hombre, la respuesta a esto tal vez esté pues en el acto, en el hecho de, en la experiencia no reflejada en Moisés, que es un poco el símbolo del pueblo judío, ¿no? Si Moisés, además de subir sin ascensor, tiene que subir la montaña para escuchar la voz de Dios, si encima Moisés tiene que decir maestro o Dios o Señor, si no me pones tú las bocas, tu palabra en mi boca, yo no sé qué decir. Si Moisés tiene que decir yo no sé qué es lo que decir para liberar a mi pueblo y decírselo a Faraón, si no sabe qué decir, está demostrando que no sabe. Es locomotora, pero no sabe dónde va. Sin embargo, está con Dios. Y confía en Dios, y él sí que sabe. ¿Por qué confía? Porque él sabe que le va a guiar bien. Pero es Moisés con Dios. Locomotora. O sea, directamente. La respuesta es muy sencilla. Y Jesús, si Moisés no sabía, no sabía, quién menos... quien se, si se dice seguidor, ¿no? ¿Sale? Y repito lo mismo Jesús cuando dice, cuando tengáis que hablar, no penséis que tengáis que decir con mucha palabrería tal y cual. Será vuestro Padre el que hable por vosotros. O sea, estudios y más estudios son cosas humanas. Yo puedo leerme el Corán y puedo leerme el Bhagavad Gita y los Vedas y estudiarlos y confrontarlos con otros y tal y cual. Y me puedo pasar toda la vida comentando textos sagrados. Bien, está bien porque humanamente es bueno tener cultura, pero no es por ahí el camino, porque hay ¿cuánta gente hay que no sabrá leer ni escribir y está en contacto con Dios? ¿Qué fue de David? Un pastor, el más ahí, el menor de los hijos, y fue más grande que Saúl, un pastorcito, de nada. ¿Y los profetas quiénes eran? Moisés, que no podía hablar, tartamudo. El otro, ¿quiénes eran? Nadie, pero eran mucho. Entonces, simplemente se trata de eso. Cuando tengáis que hablar, confía en tu Padre, pero procura que hable tu espíritu, no tu elocuencia aprendida. Tu elocuencia esa es una cosa humana. Si tú procuras estar en contacto con Dios, esa es la cosa que has preguntado, ¿no? De ser máquinas. Solamente se puede ser máquina de una manera, de verdad. Procura que Dios te guíe. Y entre nosotros somos hermanos todos. Y cuando decimos maestro, está bien, pero con minúsculas, porque solamente hay un maestro con mayúsculas. Todos somos maestros y alumnitos, entre nosotros nos ayudamos. Yo pienso que esto, bueno, yo lo vivo de esta manera, porque con Cayetano, que le pongo mensajes en internet, hay gente que pregunta esto como tú, ¿no? Y bueno, lo que se le ha dicho, y yo también pienso así, que en el corazón están los mandamientos, está la ley de Dios. El amor, ¿eh? El amor al prójimo, porque se basa en no hagas a otro lo que no quieres que hagas contigo. Entonces eso nos guía a cada uno. A ti no te gusta que te roben, pues tú no robas. No te gusta que te exploten, pues no explotes. No te gusta que te engañen, pues no engañes. O sea, está dentro. Entonces, si tú te dejas guiar por esa gran verdad que te conecta con Dios, con tu forma de vivir todo esto, para mí eso es la espiritualidad, pero no necesito ninguna religión para eso. Yo estoy en contacto de alguna manera orando a Dios. Porque un día hablando con Cayetano y me dice, bueno, pero eso de subir la montaña, ¿no te das cuenta lo que es? Bueno, yo lo que hago es trato de hablar, dialogar, meditar, como se quiere llamar, y hablo, no sé si conmigo misma o con alguien más, no lo sé, pero sé que de repente me bajan ideas que me de alguna manera las percibo, las escucho, no sé, y me dice, no, es por aquí que tienes que ir. ¿Qué me lo dicen? No lo sé. ¿Es mi conciencia? ¿Es el contacto que hago con Dios? No lo sé, pero es el que te guía y tú sientes eso en tu corazón, ¿eh? Eso es lo que yo creo que es la experiencia que tiene que vivir cada uno, y para eso no necesitan intermediarios, ni religiones, ni iglesia, nada, tú directamente con Dios, con tu Padre que te ha creado, y Él te va diciendo por dónde tienes que ir, y eso. Es más, es que lo que dice María es muy interesante, porque lo que uno intenta experimentar es que, claro, estamos en el siglo XXI, tampoco no estamos en el año cero ni en el 1500 cuando se empezó a escribir la Torá. Entonces, cuando uno piensa, está lo de Darwin, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno piensa, intenta guiarse por esta luz, que incluso va un poco más arriba que la Biblia. Hoy en día, uno que dice que se guía por la bondad y que intenta seguir al maestro, no cogería al niño como lo cogió Abraham, ¿verdad? a no ser que sea una metáfora de una gran enseñanza. Pero hoy en día ningún padre consciente iría a coger a Isaac con el cuchillo y a hacer allí, ¿verdad? Entonces, esto es, creo yo, la idea de locomotora, ir un poco más arriba, incluso que los libros humanos, que todos están escritos por seres humanos. Es que la clave quizás esté en reconocer que los que se erigen, o la sociedad los erige en un momento determinado, las religiones, como rabinos, pastores, sacerdotes, claro, ellos cargan con un papel de, ya diríamos, locomotora, porque guían en teoría a la comunidad, o quieren guiar a una comunidad de creyentes o de gente. Pero la verdad está en que tanto el que guía como los guiados son ciegos, porque no tienen, no son testigos de ese Dios que se predica en principio. Entonces, ahí está, desde mi punto de vista, el fallo en la persona que dice, bueno, es que tú eres locomotora, tú también. Claro, el que es sacerdote, el que es rabino, el que es pastor, el que es papa, es guía, pero ¿de qué? ¿A dónde va a conducir a su pueblo? ¿A qué Dios, si él no conoce a ese Dios tampoco? Conoce la Escritura, muy bien. Pero es que ahí Jesús tenía unas palabras muy claras también. Cuando un ciego guía a otro ciego, ambos acaban cayéndose. Es que en el fondo somos un poco ciegos de lo que es el destino que estamos buscando, a dónde vamos. Porque yo no sé qué experiencia tienes tú del Dios mismo. Mi experiencia es que yo, me guío por mis propios sentimientos. Y comparto con las personas que vienen por aquí, o con otras personas, aquello que yo, voy viviendo a la manera que yo puedo y puedo comunicar. Pero tú me puedes hablar, a lo mejor, de mucha Torah, de mucho Talmud, de mucha Mishnah, o de palabra de Dios, pero ¿dónde estás tú en el camino hacia Dios? Tú como persona. Eso es lo que a mí me interesa, porque estamos los dos cogiditos de la mano, nosotros somos dos cieguecitos ahí en ese sentido. Si dejamos las palabras, si dejamos todo lo que es las Escrituras, en ese aspecto sí que nos tendremos que basar un poco en lo que son las experiencias de cada uno y la inspiración que tiene cada uno de Dios mediante lo que ha hecho. Tú me también los sentimientos de la bondad, del amor, que en el fondo es la esencia de todo lo que nos va a mover. Y ahí está, creo yo, lo que tú acabas de decir. ¿Qué haces tú como locomotora? Es que cada uno, en el fondo, es que somos, o debemos, tenemos la obligación de ser locomotoras. No tenemos por qué ser guiados por nadie o por ninguna religión. Es Dios que nos tiene que guiar a nosotros y nos conducirá hacia Él. Pero es que el que va de guía... ¿Y dónde recibes las palabras de Dios? Bueno, a ver si me entiendes. Es que yo no me baso en las Escrituras para comunicarme y entender a Dios. La vida está antes que las Escrituras. La Torah es posterior a la vida y a las personas. Y la Biblia, como guía, es posterior. O sea, Dios se comunicaba en teoría, o se tendría que comunicar con sus hijos antes de que existiesen las palabras. O es que aquellos eran menos hijos de Dios que los de ahora porque tienen la Torah, o los que tenemos el Nuevo Testamento, o los que tienen otro texto sagrado. ¿Me entiendes? O sea, esta historia, desde mi punto de vista, falla por eso. Si no, en el principio sería la Torah o cualquier otra cosa y después las personas. Pero no, primero fueron las personas y después fueron las palabras. Posterior, existía la vida ya. Y Dios quería a sus hijos, en teoría, tanto como los quiere ahora, o las palabras. Pero primero es la persona. Y la persona se guiaba en aquel momento por sus sentimientos. Temía al sol, o temía las tormentas, o como queramos llamarlo, y después configuraba a la manera suya pues esa religión, es entender a Dios. Pero seguramente si una madre tenía a su hijo, lo amamantaba tanto al principio como ahora, quería y lo protegía, y como pueblo y como comunidad y como tribu se protegían entre ellos también y se cuidaban a su manera, pero eso existía. Había ya una ley natural, que eso es una ley que yo concibo que es de Dios desde mi punto de vista. De todas formas, yo creo que con esto que hablabais de la salida del pueblo judío de Egipto, yo creo que es algo que se produce a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, se debería producir a lo largo de la historia. El problema, yo creo que radica, y es el punto fundamental de la divergencia que existe entre la idea de iglesia pobre y el resto de las religiones es el hecho este de que el pueblo no ha terminado de salir de Egipto. Es decir, Jesús, cuando le pregunta al escriba cuál es el mayor mandamiento, le dice: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Pero si se ama al prójimo, no se le puede explotar. Y a lo largo de la historia, todas las religiones han estado de acuerdo de que dentro de ellas podía haber ricos y pobres, explotados y explotadores. Unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes. Y entonces, los pobres siempre han anhelado salir de Egipto. Y el problema, básicamente, es este: que los pobres no pueden tener ningún líder, tienen que ser ellos el Mesías, cada uno de ellos, para salir de Egipto. Porque si no, siempre vamos a estar igual. Si esperamos que sea Cayetano, sea el Papa o sea el que sea, siempre andaremos igual. Ha de ser cada uno. Como decía Miguel, cada uno tiene que ser rabino, sacerdote en su propia vida. Porque si no, siempre se agarra a los demás. Y la libertad solamente puede venir de Dios, solamente puede venir de Cristo. La genialidad de Abraham, cuando el ángel detiene la mano para ir a matar a su hijo, consistió precisamente en eso, porque él podía haber hecho lo que todos sus compañeros, la gente de alrededor, coger a su hijo y sacrificarlo para aplacar la ira de los dioses. Pero nos dice en las Escrituras: y un ángel le detuvo la mano. Está muy bien, ¿no?, el que quiera pensar que efectivamente un ángel vino ahí con unas alas, bajó y le detuvo la mano, o también ver la enseñanza metafórica de que él empezó a decir: web, momento, ¿por qué tengo yo que matar a mi hijo para aplacar la ira de unos supuestos dioses? No, esto se acabó. A mi hijo no lo mato. Mataré unos cabritos, mataré un animal y ya está. Y esa es la genialidad de Abraham, de ser locomotora. La persona que no es locomotora sigue por rutina la tradición. La tradición en sí no es ni buena ni mala. Puede ser buena, puede ser mala. Pero si uno está por encima de la tradición y analiza y dice: esto sirve, esto no sirve, porque es injusto, no es bueno, me da igual que hasta ahora se haya hecho, me da igual que hasta ahora hayan hecho la ablación del clítoris a las niñas, le hayan vendado los pies, pero yo dejo de hacerlo, se acabó. Y hay otras tradiciones que son muy buenas, tradiciones familiares, de enseñanzas positivas, de amor, dentro de la familia. Pero la genialidad del padre de las tres religiones, del libro que tanto se habla de él, consistió en eso, se acabó. Y luego llega Jesús con otra genialidad. ¿Están ahí las Escrituras? Bien, pero yo os digo más que eso, de el ojo por ojo, diente por diente: amad a vuestros enemigos, no le hagáis frente, incluso devolved bien por mal. Esa es otra genialidad que supera a lo escrito. Y después puede venir cualquiera de nosotros y decir: está muy bien lo escrito, pero no habéis caído en esto, y superar la ley escrita. Porque la ley escrita, como bien ha dicho ahora Tony, está escrita por hombres. Primero el profeta vivió aquello, ese contacto con Dios. Muchas veces ni siquiera lo buscaba el profeta, le venía dado en sueños, en manifestaciones. Dios le habla a cada uno, y si, como dice Jesús, busca y hallaréis, si buscas, pues más todavía, pero de corazón, no para conseguir méritos. Pero esa es la genialidad: ser máquina con respecto a lo que hay, siempre procurando estar en contacto con el de arriba, porque si no... La genialidad no es así, porque cuando no son los dioses, Abraham no tiene dioses, Abraham tiene un dios que es Yahvé, y nadie más, no son dioses, es una interpretación suya. Y de ahí sale el pacto con el pueblo. No es una genialidad de que el ángel lo pare, no, Dios le ha exigido esto y él lo va a cumplir. Pero después dice: bueno, como ya hemos visto tu fe, ahora no importa, a partir de ahora bastará el prepucio, no sé qué, para el pueblo, no sé cuánto. Entonces no es por aquí, no es así. Es que en cierta manera es Abraham quien inventa Dios. Porque en la época de Abraham... Será Adán, no Abraham. No, Abraham. Porque en la época de Abraham, precisamente lo que había era lo que decía Miguel. Era esa conglomeración de dioses que todo el mundo adoraba. La Génesis no habla de dioses. Está muy claro que es solo hay uno. ¿no? Bueno, pongamos deidades, o pongamos lo que quieras. Uno. Hace años, casi 80 años, que tal a mí y mi hermano aún no habían sido, pero después se lo dijo. Recuerdo, y en muchas ocasiones lo he dicho, que nuestro abuelo decía, nos decía a nosotros, procura estar bien, procurate estar bien, la familia, estar bien con Dios. Buscad a Dios. Y a todas las religiones, o sea, a todos los sacerdotes, de todas las religiones, puedes mandarlos a paseo. Pero, sin odiar a nadie, hace unos 2 o 3 años, no sé, o más, que estuvo aquí en una reunión, el viernes, el secretario del obispo católico ya fallecido. Ahora tenemos aquí a nuestro hermano, el rabino, ¿no? Dejemos, por así de momento, la historia, lo que decía nuestra madre, lo que estamos, estamos. Ahora, ¿qué está pasando en nuestro mundo? ¿Dónde está el Dios de los protestantes norteamericanos con Bush a la cabeza, con la guerra, el capitalismo brutal y salvaje que domina Norteamérica mientras millones de seres humanos se mueren de hambre? ¿Dónde está el Dios de Israel en estos momentos? ¿O el Dios de los palestinos que se odian a tiros? ¿Dónde está el Dios de los católicos en España mismo, ricos y pobres? No, la cosa está clara. No se trata de odiar a nadie, ni de seguir a nadie. Se trata, y es muy necesario ya, hoy más que nunca, buscar cada uno en sí mismo al que nos ha creado. ¿Qué le llamamos Dios? Y no busquemos si es redondo o si es cuadrado, si está aquí o si está allá. ¿Cuántos representantes de Dios a través de la historia humana? ¿Cuántos de representantes de Dios en todas las religiones y grupos espiritistas y esotéricos de toda clase y todo esto qué? ¿A vivir del cuento? ¿A engañar a la gente? No. ¿Por qué no buscar ya de una vez a Dios que nos ha creado? A Dios que nos ha creado. Encontramos en el Levítico mismo de la Biblia, la Torá, se dice, un Levítico allí, ama a tu prójimo como a ti mismo. El obrero carpintero Jesús de Nazaret dice, los mandamientos se resumen en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Al prójimo como a ti mismo. Y vosotros oraréis así, Padre nuestro, ya está, ¿no? Cogiendo palabras que ya están en toda la Biblia, llamado Antiguo Testamento, estas palabras de Padre nuestro y tal están allí. Él las ha recopilado y muy bien. Pero no se trata después de creer que la rutina aquella de Padre nuestro, ¿no? Porque yo recuerdo que he visto personas rezando el rosario católico en familia y la madre dirigiendo el rosario. Claro, al Padre Nuestro le han añadido estas Ave Marías y Santa María Madre, voy bien. María, ¿has puesto las patatas en la olla? Sí, Gloria Patria, y Santa Madre Nuestra, Padre Nuestro y tal. Sí, ya están cocidas, le metes esto y lo otro. Rezando, hablando de la olla y... Bueno, la rutina de siempre, gente sencilla, gente que les han enseñado aquellas cosas sencillas, sencillas, que se han ido acumulando y ya no son tan sencillas. Y venga, y ceremonias, y ritos, y dogmas, y creencias, y más creencias. No, miremos la cosa actual, caramba. Nos dicen la prensa, los medios de comunicación, que hay más de 500 familias en el mundo que poseen toda la riqueza, toneladas de oro, mientras hay gente que se muere de hambre por África o por la India. Y es ya hora de que nosotros, los obreros y obreras, los pobres, digamos a todos los pobres del mundo, no se trata de odiar a nadie, pero tampoco no se trata de seguir a nadie para estar bien con Dios. La bondad, la justicia, la paz interior, que salta después al exterior, no necesita de ninguna clase de máquinas, en este caso de sacerdotes de ninguna religión. Y esto que personalmente he conocido, sacerdotes católicos, pastores protestantes, he conocido ahora a este rabino, he conocido a otros aquí en Mallorca, he conocido seguidores de la religión judía y he visto en todas partes lo que dice Jesús: trigo y cizaña, todo mezclado. En palabras humanas nuestras podemos decir buenos y malos, Caín y Abel, el bueno y el malo. Pero ¿qué es esto del malo? En mi vida he podido comprender que el malo no es más que un ser humano equivocado, enfermo, y podemos decir es la ignorancia que crea esta enfermedad, la ignorancia. Y después, para curarse, negocios y más negocios y dinero. Y la humanidad dividida en ricos y pobres. Seguro que si vamos a Norteamérica encontraremos judíos muy ricos. Y en Israel, o en Norteamérica mismo, judíos no tan ricos, gente pobre. Católicos ricos, católicos pobres. Lo mismo el budismo, protestantismo, tantos grupos diferentes. En Palma mismo he conocido la iglesia evangélica, mormones, bautistas, adventistas, testigos de Jehová, siempre lo mismo en estas organizaciones, ricos y pobres. Aquel individuo que procura acaparar dinero: tú trabajas para mí, yo te daré el salario y me haré rico. Y el hombre pobre, la mujer pobre, trabaja toda su vida. Gracias si llegamos a la jubilación, si no hemos tenido un accidente de trabajo, y con nuestro trabajo siempre se ha producido riqueza, y esta riqueza se la quedan unos cuantos y a la... Falta justicia, falta bondad, falta paz, falta Dios. Pero cuántas veces hemos dicho por allí, miremos, observemos al médico, un médico humano. El médico no está contra el enfermo, está contra la enfermedad y trata de curar aquello. No estamos en contra de nadie. Tratamos de amar a todos, sean judíos, sean católicos, protestantes, sea el papa mismo, sea el rabino, sea el que sea. Amar al prójimo, porque todos hemos sido y somos creados por Dios, este Dios del infinito universo. Caramba, leemos en la Biblia, traducción española en castellano, me parece que es fuerte, que dice, la tierra se sostiene en el vacío, sobre la nada. ¿Cómo lo sabes? Si no tenías aparatos, telescopios para mirar, pero si tenías el gran espíritu y el Maestro, el Cristo, el Espíritu Santo, Dios, Jehová, Alá, Yahvé, el nombre es lo de menos, son nombres puestos por los seres humanos mismos, pero tú que me enseñas, que me guías, y Jesús dice, sí, a nadie llaméis Maestro, porque solamente hay uno que es el Maestro, el Espíritu, Dios. Él dice, el Cristo, que es Maestro y Pastor. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado, cuando ve que hay peligro, huye. ¿Por qué no tratamos todos continuamente de ser esto? Precisamente, sacerdote, rabino, pastor de nuestra propia vida. Tratemos de enseñarnos a nosotros mismos, claro, con la ayuda del que nos ha creado. A veces yo mismo pienso y digo, bueno, es una autosugestión. Bendita autosugestión. Es que no hay más. Es que después de la muerte no hay nada. Es que las ideas que se tienen de Dios no es así. Que cuando este físico muere no queda nada. Bien. Pero ¿por qué? Unos viven la bondad y otros no. ¿Por qué? Si yo mismo cuando era así, en mi vida cuando era un niño, de haber seguido a otras personas, a otra familia, en fin, quién sabe, uno de tantos, pasan los años, no sabes más que lo que te han enseñado. El egoísmo domina, procuras hacer dinero, mejorar de vida, que muchos dicen, y este mejorar de vida, creen muchos, millones y millones de seres humanos, que el mejorar de vida es tener un coche nuevo, una otra casa, y tener esto, y tener lo otro, y poner un negocio. Antes trabajaba para este, ahora otros trabajan para mí. Esto es mejorar, triunfar en la vida. Y olvidan lo más importante. Alguien ha dicho, no sé quién, antiguamente, de hombre, conócete a ti mismo. Y yo por aquí digo, si no cambias tú, no cambia nada. No esperes milagros de nadie, más que de Dios. Y procura estar bien con Dios, que es la luz. Y cuando hay luz, se ven las cosas claras. Y Jesús, en el Nuevo Testamento leemos que curaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, resucitaba muertos. ¿Cuántos seres humanos viven en este mundo y no viven? ¡Vegetan! ¡Están muertos! ¿Y cuántos que tienen más vista que yo están ciegos? ¡Ay, maestro! Lo que tú me enseñas a mí, por favor, enséñalo a estas personas que están aquí presentes y a los que no están. Tú, de forma directa, enseña tú, maestro. Y de vez en cuando, ya que me enseñas un poco la casa, tu casa, el infinito universo de mundos y más mundos, y galaxias y más galaxias, y soles y lunas, y una cosa infinita, porque tú eres infinito. Y después, cuando me hace regresar, que despierto de lo que decimos un sueño, y otros dicen viaje astral, pero cuando regreso, cuando despierto, y veo este mundo en que habitamos, un granito de arena en el infinito universo, poblado, podemos decir, como tantas veces he dicho, de niños, pero malcriados, seres humanos que se portan, a veces muchos se portan peor que animales. No se trata de juzgar, se trata de ver las cosas claras, tratar de entenderlo todo. Y francamente, así como tenemos a este hombre aquí, el rabino, también me gustaría tener el presidente del gobierno, o el obispo católico de Mallorca, un cardenal, el mismo papa este alemán, que toda su vida no ha hecho más que estudiar. Si no cambias tú, no cambia nada. No se trata, pues, de seguir a Cayetano, ni a nadie. Se trata de, unidos todos, seguir las enseñanzas de Dios, su ley, la de Dios, no la ley de las religiones, la de Dios, que está dentro de uno mismo, y cuando lo vives te pones sentimental, te dan ganas de llorar. Pasan los años y me siento feliz. ¿Por qué? Porque he procurado acaparar no tesoros en la tierra, maestro. Lo que tú dices, tesoros en el cielo. Y esto no son fantasías. Porque mientras no tengamos a toda la humanidad que busque en sí mismo a Dios, veremos guerras y más guerras, injusticias y crímenes y robos y estafas y droga de toda clase, y veremos engaños y... ¿Por qué? Falta de luz. Falta de Dios. Y no me preguntéis si Dios es redondo o si es cuadrado. Lo siento adentro, y vosotros podéis hacer lo mismo, porque todos estamos creados, y yo diría más, y recreados. Otros le dan el nombre de reencarnaciones y ya a Jesús, cuando hace preguntas a sus amigos, dice, ¿qué dice la gente? Ah, esto y esto y sí, que a lo mejor tú eres Elías, Isaías, o cómo. ¿Ese podía ser? Sí, claro. ¿Por qué no? Las cosas de Dios son infinitas. Es muchas veces difíciles de entender. Porque yo mismo, como a veces vosotros decís, pero Dios, Padre universal, ¿por qué permites esto y esto y esto, y guerras y enfermedades, injusticias y robos, y ricos y pobres? ¿Por qué? Yo no sé vosotros, pero después yo pienso y digo, imaginemos a un Dios que dice por aquí y punto, y por allá y esto y esto. Seríamos máquinas. ¿Pero de qué? ¿Seríamos aparatos? ¿Robots? No. La verdad os hará libres. ¿Ah? ¿Ah? Seamos pues libres para saber ver las cosas y escoger siempre la luz, no las tinieblas. Construir, no destruir. Y claro, he oído que decíais de las comunidades, y yo no quiero para mí que nadie me reconozca como el que enseña, y a vosotros como una comunidad, y que después se diga esto y lo otro, y que tengamos privilegios del gobierno. Este es el grupo, la iglesia pobre, sí, necesita esto y lo otro, y bueno, le daremos un local, reconoceremos eso. No, porque ¿de qué sirve todo esto? Ya veis, el catolicismo. Después viene uno de ellos, el sacerdote alemán, Martín Lutero, y hay un montón de grupos diferentes llamadas iglesias. ¿Y de qué sirve todo esto? Cuando la cosa es tan sencilla. Ama a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Enseñalo a tus hijos, si tienes hijos, a tus amigos, a tus vecinos. Pórtate bien y aprenderán de ti. Pórtate bien. Ama al prójimo. No odies a nadie. Y para terminar, porque ya sabéis que cuando yo me lanzo, pues ahí tenemos al rabino, que para mí ha sido en la historia sueca de Mallorca algo grande. Porque hemos sido siempre aplastados, perseguidos, arrinconados, y ver que podemos hoy predicar sin obstáculos, sin pegas, y tener la visita de un rabino. Esto para mí es fantástico, pero conviene comprender la cosa. A este buen hombre, nosotros, yo por lo menos, no lo necesito para estar bien con Dios. Lo necesito como amigo, como hermano. Yo creo que ya está dicho todo. Caramba, por sus frutos los conoceréis. Y Jesús dice a la mujer pecadora, ¿qué has hecho? No te tiran piedras, no. Yo tampoco te tiraré piedras según la ley de los hombres, claro, no la ley de Dios. Dice que por su boca habla Dios, dice a la mujer pecadora, vete, mujer, vete. Está escrito ahí. Y no peques más. Seamos buenos, pero no tontos. Tengamos las ideas claras y procuremos, no digo procurar, sino procuremos todos ser mejores cada día, más buenos, yo diría, más sabios, porque la verdadera sabiduría humana viene de Dios. Está bien, se ha inventado, ha descubierto la bombilla, el coche, el avión, el teléfono, ahora el ordenador, química por aquí y por allá, y medicamentos y cosas humanas, que muy bien. Pero sin la bondad del ser humano, ¿de qué sirve todo esto? De nada. Seamos buenos, pues, de verdad. Aunque nos encontremos con seres humanos, que los hay, que dicen que son ateos y no creen en Dios. ¿Y qué? Si no creen en Dios y se portan bien en la vida, que es lo importante. Dice Juan, el apóstol, Dios es amor y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Recuerdo que nuestra abuela, tantas veces os he contado por allí, yo no sabía leer ni escribir. Me decía, cuando las cosas van bien, da gracias a Dios. Va mal, da gracias a Dios. Él sabe lo que se hace, pero tú procura ser bueno. Ser bueno. Y esto es muy triste ver que hay personas que cuando les dices procura ser bueno, se asustan, porque se creen que ser bueno es ser ignorante, tonto, se creen que es como un trapo que todo el mundo se lava las manos allá, se seca y es bueno, trapo sucio. No. Ser bueno para mí es ser sabio. Y nadie puede ser sabio si no busca la sabiduría de Dios, que es la fuente, que es el agua, cosa que seguramente católicos y protestantes no han entendido, como Siddhartha el Buda. Siddhartha dice a sus seguidores, esta agua que da esta niña en la fuente, esta agua no, la que yo doy, esta sacia la sed. Pasan los siglos y viene Jesús de Nazaret con la mujer samaritana, agua, sí, pero yo tengo agua, esta sacia la sed. El agua de Dios. Me parece que me ha alargado bastante y, francamente, ¿qué hora es ahora? Voy de misa. Bien, después, antes que hagáis comentarios así, ¿la próxima reunión cuándo será para vosotros? La semana que viene. ¿Eh? La semana que viene, ahora, ¿dónde? La semana que viene, ¿dónde? No mañana, que es hoy. Sino la otra semana, ¿dónde será? No habléis todos a una vez, ¿qué? No, ¿dónde? Ancara no se sabe. ¿En qué ahora habrá un concilio? Sí. La de Dios es Cristo. ¿Dónde será la próxima? Sí, para que lo sepáis, yo no voy a las otras reuniones, lo hacen ellos solos y les dejo sin pastor. Bueno, pues la haremos en casa, ya que veo. En casa de José o de Margarita. En casa de Miriam. Bien. Entonces, ya sabéis, para que nuestro amigo se lleve una buena idea de esto, os dejo ahora a vosotros que... ha venido esta gente de Inca. Sí, ya, ya son Inca, van. Se van. La gente de Inca se van. Y han venido a pie. No, un transporte. No vienen a pie de Inca. Hombre.